Estamos en comunicación con Valeria Augustoni, es parte de Correpi, de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, a quien le damos los buenos días. Valeria, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Buen día, gracias por darnos estos minutos. Y bueno, comentábamos un poquito lo que es la introducción del informe a 40 años de la Vuelta a la Democracia. La Correpi informa, 8.701 personas fueron asesinadas por el Estado de la Vuelta a la Democracia hasta diciembre del 22, del 2022. ¿Cómo, primero contanos cómo fue esta presentación que se hizo el pasado viernes ahí en Buenos Aires? ¿Qué recogieron de esta presentación? Y bueno, ¿cómo fue la elaboración de este informe, contándonos los aspectos más centrales, si querés? Bueno, en primer lugar, agradecerles, digamos, la difusión. Nosotros con este trabajo lo que hacemos es tratar de sistematizar los casos concretos para poder sostener, digamos, la denuncia que nosotros hacemos, que, bueno, en nuestro país, de forma sistemática, el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, asesina a una persona por día. Aclarar que el archivo, digamos, fue cerrado a fines de noviembre del 2022, con lo cual el número de 1.801 personas hoy nos queda corto, porque a razón de esa sistematicidad con la que suceden estos casos, al día de hoy hemos recibido muchísimas más denuncias. De hecho, hay familias, por lo menos 5 familias nuevas que se acercaron en lo que va de 2023 a nuestra organización, por lo que la situación es bastante alarmante. Nosotros venimos haciendo esta presentación desde el año 96, a raíz de que, bueno, desde el gobierno se nos respondió como organización dónde estaban esos datos concretos, porque así como había... nosotros denunciábamos que existe el gatillo fácil, el ministro Rucauf nos acusaba de que también existe la pluma fácil, con lo que a una de las mamás se le ocurrió empezar a hacer este archivo de casos, que se construye, por supuesto, de manera muy artesanal, porque esto no aparece claramente denunciado en los medios de comunicación, ni siquiera hay una institucionalización de estos datos, digamos. Nuestro archivo es utilizado, afortunadamente, por la Secretaría de Derechos Humanos, incluso de la Nación y distintos estamentos estatales, porque este registro no existe institucionalmente. Así que, bueno, para nosotros es una herramienta muy valiosa que construimos ya, repito, digamos, de manera muy artesanal, indagando en todos los medios locales, diarios, radios, las denuncias que, bueno, llegan a través de nuestras redes sociales, pero bueno, es un trabajo bastante arduo y en el que hay que hacer una búsqueda bastante exhaustiva. Totalmente. Bueno, cuando decía artesanal, está buenísimo. Lo sigo ampliando, que tiene que ver con el contacto directo, ¿no? Con el contacto directo de aquellos y aquellas que sufren violencia estatal, policial, que son víctimas de esa violencia. Preguntarte a partir de ahí, ¿qué analizan del informe en cuanto cuáles son los sectores que reciben esta violencia y estos asesinatos, por decirlo, del Estado? ¿Cuáles son los sectores que general donde ocurre esto? Bueno, sin duda los sectores más vulnerables son los más castigados por estas políticas represivas. Nosotros veníamos contabilizando que la modalidad con mayor índice de mortalidad tenía que ver con el gatillo fácil, y en estas últimas dos gestiones tenemos que decir que esa cifra, digamos, ha pasado a primer lugar con las muertes en los lugares de detención. Y esto, digamos, es a raíz del endurecimiento del sistema penal. Hoy tenemos las cárceles y comisarías a lo largo y ancho del país una tasa que creció exponencialmente, y bueno, y los niveles de mortalidad, ya sea por enfermedades evitables, por represión dentro de los lugares de encierro, tienen una mortalidad del 76% del total de los casos de muertes a manos del Estado. ¿Qué tal, Ana? Te saluda por este lado. Te quería consultar, aquí viendo el informe, algunos números que cuando a veces hablamos diariamente de casos, ¿no? De casos que llegan a tomar estado público, pero la verdad que un 52,41% dentro de las modalidades represivas, desde el 83 a esta parte, 52,41% tiene que ver con muerte en cárceles, comisarías o bajo custodia. Es un número muy alarmante, pensando en que son justamente las fuerzas de seguridad las que deberían cuidar, me parece alarmante. Después, el otro número que también me parece alarmante es que el 34,15% tienen que ver con violencias por gatillo fácil. Digo, son realmente como enormes, ¿no? muy fuerte ver esa estadística. Estadística, por otro lado, hecha por ustedes, vos recién lo decías, ¿no? Son este tipo de informes los que después utiliza el Estado para abordar estas temáticas. Es decir, este registro sistemático, la importancia que tiene, no solamente para la visibilización, sino también hasta para pensar políticas públicas de ese mismo Estado que es el represivo, digamos. Bueno, esa es nuestra mayor aspiración. Digamos que nosotros venimos reclamando justamente que estas cifras sean tomadas en cuenta para ver la realidad de lo que estamos viviendo, pero las medidas tomadas para revertir esta situación son prácticamente nula. En lo que tiene que ver con los casos de gatillo fácil, la mitad de los casos de gatillo fácil se producen por el uso del arma de fuego de las fuerzas fuera del horario de servicio de civil. Nosotros estamos pidiendo que como medida se implemente la prohibición del uso del arma fuera del horario de servicio. Con esto estaríamos ahorrándonos de la mitad de estas situaciones de asesinato. Y como medida muy concreta, a poquito de asumir esta gestión, la ex ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, implementó esta medida para la policía aeroportuaria, y a partir de ahí esa fuerza registra cero casos de gatillo fácil. O sea que el nivel de efectividad de una medida como esta sería realmente importante. Bueno, sin embargo, eso quedó ahí y por supuesto no hay ni miras, digamos, de que se implemente para las demás fuerzas. La otra medida que nosotros planteamos como muy necesaria es el cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana por los Derechos Humanos en el 2003 que prohíbe a las fuerzas de seguridad a detener arbitrariamente. Porque justamente los niveles de tecnologización, digamos, permiten que se pueda averiguar antecedentes e identificar a una persona sin tener que llevarlo a una comisaría. Bueno, hoy hablamos de que la mayor causa de muertes a manos del Estado tiene que ver con estar en un calabozo. Entonces, si no hubiesen tantas personas detenidas de manera arbitraria, porque sabemos que esto es una práctica recurrente, por portación de cara, por vivir en un barrio humilde, por usar una gorrita, a solo criterio policial, vos podés ser detenido de manera arbitraria y correr el riesgo de que algo te suceda en una comisaría, como es el caso de Dayana Abreu, como es el caso de Magali Morales, y muchas situaciones que denunciamos, sobre todo durante la pandemia, que los niveles de detenciones subieron abismalmente. Entonces, hay medidas concretas que nosotros estamos puntualizando. El punto es que, bueno, debería haber una determinación muy importante por parte del Estado para llevarlas a cabo. Sí. Sí, también pensar en qué es esto, es con el Estado, porque más allá de los gobiernos de turno, los números no bajan o fluctúan, pero están más o menos igual, digo, el gobierno de Macri, el gobierno de Fernández, en políticas en políticas estrictamente en lo que tiene que ver con los resultados no se ven. Claro, no se ven, aun cuando se suponía, ¿no?, que un gobierno peronista que tiende más al miramiento sobre los derechos humanos, bueno, no ha habido ningún cambio al respecto. No, en términos concretos no. Para nosotros, por supuesto, no es lo mismo que desde el Estado se promuevan estas prácticas, como sucedió bajo el gobierno de Macri, reuniéndose con Chocobar y la ministra Bullrich, aplicando un protocolo que ponía como ejemplo, digamos, lo que sucedió con ese caso, que un Estado que plantea que hay que acabar con el gatillo fácil. Ahora, lo que sí denunciamos, como bien decías recién, es que en términos concretos acá no se está haciendo nada para terminar con esta situación, y bueno, más cuando podemos demostrar que hay cifras muy concretas y muy alarmantes que ponen en peligro todos los días a una persona. Tal cual. Otro dato también que tiene que ver con la edad de las personas detenidas, de muy jóvenes, que también habla de qué es lo que persigue, a quiénes persigue la policía, ¿no? Sí, exactamente. El mayor porcentaje de víctimas, estamos hablando de jóvenes de entre 15 y 25 años, o sea, menores de 18 son niños, y hay muchos casos de pibes de 14, 15, 16, e incluso algunos casos de menos de esa edad, lo que es sumamente terrible solo pensarlo. Y bueno, además tenemos que pensar que si el mayor índice que tenemos es de personas que están detenidas, hay muchísimos menores de edad en instituciones donde son sumamente maltratados, muchos casos que se denuncian como suicidios y no lo son. Uh-huh. Realmente toda esa población está en peligro, y además hay que ser conscientes que la población carcelaria en general corresponde a sectores vulnerables que están ni siquiera condenados, muchos por delitos muy menores, y sin embargo están detenidos por no tener un peso durante muchos años. Estamos conversando con Valeria Mustoni de la Correpi. Valeria, te quería meter en el tema que, bueno, estamos atravesando muy particularmente acá en la provincia de Mendoza, está muy álgido el tema de la criminalización de la protesta social. Hay dos militantes de movimientos sociales presas, ¿no? Martín Rodríguez y Lorena Torres. Sé que hicieron mención en la presentación de este hecho, ahí cuando hicieron la presentación del informe. Hay presas políticas también mapuche. ¿Cómo está esta? ¿Qué mirada tienen ahí desde Correpi sobre lo que está sucediendo en cuanto a la protesta social, en un contexto social y político cada vez más agobiante, insoportable? Bueno, claramente, digamos, son formas de disciplinamiento social. O sea, lo que sucede con Milagros Salas en Jujuy, lo que sucedió con las compañeras mapuches, lo que sucede hoy con los dos compañeros que están detenidos y continúan presos cuando ya deberían haber salido, porque el delito es absolutamente escarcelable. Tiene que ver, digamos, con tratar de amainar la bronca de la gente ante una crisis que es a las claras, digamos, una crisis económica y social que golpea a los sectores más vulnerables. Claramente entendemos que tiene que ver con el disciplinamiento social, y por supuesto nosotros somos parte, digamos, de las organizaciones que estamos coordinando acciones para denunciar esta situación y que los compañeros sean liberados lo antes posible. Valeria, bueno, agradecerte mucho por el tiempo. ¿Te gustaría, para cerrar, agregar lo que quieras? Por ahí si falta algo que comunicar, y agradecerte mucho por esta comunicación. No, agradecer a ustedes también. Para nosotros esto, digamos, es el resultado más importante de nuestro trabajo. O sea, para nosotros lo que es importantísimo es que estos datos se difundan, que estas cifras nos ayuden a comprender lo que está sucediendo, y de conjunto nos podamos sumar a una pelea contra esta situación, y que por supuesto para lo que tenemos en un futuro no muy lejano, entendamos lo peligrosas que son las propuestas que tienden a mayor empobrecimiento de las penas, la criminalización de la protesta, como bueno venimos escuchando en muchas de las campañas electorales. Excelente, Valeria. Fuerte abrazo, muchas gracias y nos seguiremos comunicando. Bueno, gracias a usted, hasta luego. Ahí teníamos conversación con Valeria Mustoni de la CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. De 1996 viene haciendo este informe cuando Courage les dijo que hay pluma fácil. Claro, ¿no? Que era fácil hablar de gatillo fácil en ese momento.